Ya no sufras, chiquita de mi vida, porque ya me voy. Sé bien que vas a llorar y me hace sentir mal. Sabes que mañana es otro día y yo volveré. No te quiero dejar, pero es tarde ya. No tengas miedo, que sí volveré. Y ya pronto estarás a mi lado y nunca te dejaré. Mi chiquita, no hay nadie como tú. No quiero verte llorar, mi amor. Me duele mucho mi corazón. Mi chiquita, nunca te dejaré. No sabes cuánto te amo, mi amor. Si vivo, vivo por ti, corazón. Quita esa carita triste y vete a dormir, mi chiquita. Ya no sufras, chiquita de mi vida, porque ya me voy. Sé bien que vas a llorar y me hace sentir mal. Sabes que mañana es otro día y yo volveré. No te quiero dejar, pero es tarde ya. No tengas miedo, que sí volveré. Y ya pronto estarás a mi lado y nunca te dejaré. Mi chiquita, no hay nadie como tú. No quiero verte llorar, mi amor. Me duele mucho mi corazón. Mi chiquita, nunca te dejaré. No sabes cuánto te amo, mi amor. Si vivo, vivo por ti, corazón. Quita esa carita triste y vete a dormir, mi chiquita.